haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 30 de septiembre del 2019. Gracias, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de nuestra América Latina. Llegamos a través de Aler Satelital. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Culminó el primer encuentro continental de afectados por represas. Este encuentro se desarrolló en Panamá. En Colombia lanzan un documental, Fui a despedirme de las Ceibas, un documental que revela también la situación de los asesinatos y amenazas a los líderes sociales en este país. En Nicaragua solicitan investigar historia del joven ahogado en presencia de policías en una supuesta persecución. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Nicaragua. Allí hay controversia y se está exigiendo una investigación profunda, seria y sincera sobre la historia de un joven que según sus familiares murió ahogado en presencia de la policía en una supuesta persecución. Está demandando justicia. La historia la tiene nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Los familiares de Evans Taylor, que se ahogó el pasado 11 de septiembre en presencia de un grupo de policías que le daba persecución por un presunto delito, llegaron a la fiscalía en Managua para acusar a los policías. Taylor, de 28 años de edad, era perseguido por la policía en la ciudad de Bluefields, en el Caribe Sur, por lo que decidió lanzarse al mar en la bahía de la ciudad. Y a pesar de estar a la orilla de una lancha en la que estaban los policías, según la familia, los oficiales no hicieron nada para rescatarlo, lo cual también se observa en un video que se hizo viral en las redes sociales en Nicaragua. La mamá de Taylor expuso la situación de su hijo y demandó justicia. Bueno, yo pido justicia para mi hijo, porque mi hijo iba en las pangas, iba para Cúcara, y la policía, no sé quién lo acusó, y vino la policía, llegó al muelle, y me lo sacaron de la panga. Él se le escapó en el callejón de Bluefield en el remolcador, y la policía me le cayó a golpe a mi hijo. Tengo muchos testigos en Bluefield. Me lo golpearon brutalmente. El brazo lo tenía fracturado, y fui al jefe de la policía, y como burlándose el mayor, me lo rechazó. Y sí, yo pude ver cómo ellos torturaron a mi hijo en el momento que pedí ayuda. Mi hijo sabía nadar. Nosotros anduvimos nadando en todas partes. Ellos lo dejaron morir. No lo auxiliaron. Ahora pido justicia para él. Por eso estoy aquí. El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Norland Serrano, acompañó a la familia de Taylor a denunciar el caso ante el Ministerio Público en la sede nacional en Managua, debido a que no les recibieron la denuncia en Bluefields. El abogado lamentó la falta de sensibilidad humana de los policías que estaban a su orilla en la lancha y no le dieron la mano para rescatarlo. Doña Ivette intentó interponer la denuncia en el municipio de Bluefield, en el Ministerio Público, en la Policía Nacional, y ninguna de las dos instituciones le quiso recepcionar, a pesar que insistió, fue a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y ellos la enviaron con una remisión por escrito a las oficinas del Ministerio Público, y aún así el jefe de la delegación departamental de Bluefield, el comisionado mayor Luis Valle, le dijo que no le iban a recepcionar la denuncia. En el informe semestral de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la Policía Nacional es la institución más denunciada por la población como principal violadora de los derechos humanos.

y forma parte de la Oficina Provincial de Comunicación de la Compañía de Jesús. Es directora de este documental y nos contó lo siguiente. Que cansadas de vivir los mismos conflictos de violencia, han decidido levantar la voz para luchar por sus derechos y los de sus comunidades. ¿Qué es lo que causa que los asesinen? Yo creo que precisamente esa lucha, ese cambio, esa construcción de tejido social que estos líderes impulsan, querer condiciones mejores para sus comunidades, organizarse para exigirle al Estado lo que se merecen o lo que nos merecemos como país, hace que los persigan y los desaparezcan forzosamente o los maten. Dentro de ese grupo de líderes sociales hay diversas personas, y unas de esas personas son religiosos y religiosas. Desde la provincia colombiana, desde la Oficina Provincial de Comunicaciones de Jesuitas Colombia, decidimos hacer un documental sobre uno de los jesuitas que fue un líder de paz, que fue asesinado hace 30 años en Tierra Alta, Córdoba, llamado Sergio Restrepo. Quisimos retratar la vida de este padre, quien sirvió a la comunidad, quien luchó por la vida a través del arte, la cultura, siempre alzando la voz, y quien fue asesinado justamente por eso. Este documental es un ejercicio de memoria, lo hicimos para honrar su vida y para que Colombia y Latinoamérica conozcan la historia, una de las microhistorias que se vive en el conflicto, que así como le pasó a Sergio, le pasa a los miles de líderes que mueren a diario en nuestro país. Este documental es importante, no solo para Colombia, sino también para América Latina, porque es importante que nosotros como latinoamericanos conozcamos y reconozcamos las historias de las personas que han luchado por nuestra vida, por nuestros países, por nuestros territorios, por los derechos humanos, que han querido creer en una tierra que va más allá del conflicto, más allá de la lucha de poder, una tierra que quiere surgir, que quiere cambiar, que quiere sanar. Entonces, creo como realizadora, como una comunicadora, que es muy importante que le apostemos a este tipo de productos mediáticos para darle voz a esas historias que aún no se conocen tanto. Fui a despedirme de La Ceiba, un documental que muestra la realidad de las amenazas y asesinatos a líderes y a lideresas sociales en Colombia. Gracias a María Alejandra Rojas por compartir este documental que pronto estará siendo distribuido a través de las redes sociales. Y de Colombia nos vamos a México. Allí se ha lanzado un decreto, una especie de orden que hizo un juez que ordena decretar el alerta de género en la Ciudad de México. Axel Zamora de Radio Clímax nos informa. Un juez ordenó al gobierno federal de México declarar en estado de alerta de violencia de género a la capital del país, en reconocimiento de la violencia feminicida que enfrentan las mujeres y niñas que transitan y habitan en la ciudad. Pero la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha alegado que este mecanismo no ha tenido los resultados esperados y que su pertinencia no puede definirse a partir de los resultados de administraciones anteriores. Que el Poder Judicial le dice, lo que estamos viendo en los datos es que las mujeres no se están protegiendo en la Ciudad de México, que la violencia no ha disminuido y que las acciones que había pedido el grupo de trabajo se quedaron a la mitad. El mecanismo de alerta de violencia de género es único en México. Se creó en 2007 para que los estados emprendan acciones de emergencia cuando las mujeres y niñas enfrentan extrema violencia en ciertos territorios. Sheinbaum Pardo lleva 10 meses en el poder de la Ciudad de México, tiempo en que se han presentado diversos eventos de violencia contra las capitalinas que las han llevado a protestar en las calles, intentos de desapariciones de mujeres en los alrededores del sistema de transporte metro, casos de violaciones sexuales por parte de policías del gobierno y la documentación de 33 carpetas de investigación por el delito de feminicidio. La petición de declarar en estado de alerta de violencia de género a la ciudad la realizaron varias organizaciones civiles hace 2 años, pero el gobierno federal determinó que no era procedente la petición, por lo que tuvieron que presentar un amparo que les fue concedido hace 2 semanas. La marcha es respuesta al hartazgo, a la problemática que está viviendo. Esa marcha no se dio por generación espontánea. Fue una marcha para decir, ya estamos harta que se invisibilice el problema en la Ciudad de México. Ante las resistencias del gobierno local, las madres de las víctimas de mujeres que han sido asesinadas en la ciudad también han exigido que se siga la orden judicial y se proteja a las mujeres. Ella es Araceli Osorio, madre de Lesbi Berlín, víctima de feminicidio. Respeten la decisión de las familiares que estamos presentes en las marchas, ya le han dicho. Solo de enero a julio de 2019 hubo un total de 2.700 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres en la ciudad. Y desde el año en que se solicitó la alerta a la fecha, 77 mujeres fueron víctimas de feminicidio, informó Geisel Zamora, Radio CIMAC. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.